Es muy difícil encontrar en mis novelas algo que no tenga un anclaje en la realidad. Estas son palabras que Gabriel García Márquez ha repetido en varias ocasiones. Inclusive, algunos críticos literarios consideran a Cien años de soledad como una reflexión sobre la misma historia de América Latina. García Márquez nació 2 años antes del crack, de aquel crack económico de 1929 que tuvo una enorme repercusión en Latinoamérica. La crisis del sistema financiero mundial redujo de manera brutal la producción y el comercio internacional casi desapareció. Los gobiernos latinoamericanos buscaron en la industrialización una alternativa a la vieja producción agrícola y exportadora. Las transformaciones necesarias para ello, que incluían formas políticas con una base social mucho más amplias que las ocurridas anteriormente, dieron lugar a graves enfrentamientos sociales y políticos entre los partidarios de una y otra opción. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Colombia trató de cambiar la política conservadora por una opción liberal, partidaria de una política económica que diera prioridad al proceso de industrialización. Pero esta transformación fue bruscamente detenida, dando lugar a una de las mayores crisis de la historia colombiana. En 1946, el triunfo electoral del conservador Ospina Pérez acabó con una etapa liberal. En medio de una inmensa multitud que entona el himno nacional, llega el nuevo mandatario al Palacio de la Carrera. El doctor Alberto Lleras saluda al doctor Ospina Pérez con palabras que producen emoción patriótica en todos los presentes. Los conservadores recurrieron a la violencia para consolidar su poder. De esta manera, se inició un ciclo de matanzas en el campo que facilitó la concentración de las explotaciones y de la propiedad rural. En 1948, el líder del ala izquierda del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán, fue asesinado. Como consecuencia de ese homicidio, estalló la revuelta del 9 de abril de 1948, conocida como el Bogotazo, en opinión del historiador Tulio Alperín Dongui. El Bogotazo fue el mayor tumulto urbano de la historia latinoamericana para este historiador. Doctor Mario Mesa Turmetó, doctor Mario Mesa Turmetó, organiza las milicias revolucionarias. Héctor José Rodríguez, director de la Radio Nacional con informes sobre el movimiento. Pueblo Liberal de Colombia, el gobierno conservador ha caído. El doctor Gastán empieza a ser vengado. Aló a la oferta revolucionaria izquierdista de Colombia, aló a la oferta revolucionaria izquierdista de Colombia, aló a la oferta revolucionaria izquierdista de Colombia. La revolución acaba de triunfar en Cali y en Medellín. Hubo unos 1,000 muertos y se lo considera también como el germen del movimiento guerrillero que junto con el narcotráfico afectó a Colombia durante varios años. En 1950 fue elegido presidente el también conservador Laureano Gómez, quien continuó recurriendo a la violencia. Liberales, comunistas y sindicalistas fueron sistemáticamente perseguidos. 3 años más tarde, el general Rojas Pinilla daba un golpe de Estado. Por entonces, García Márquez iniciaba su tarea periodística y literaria y años más tarde sería mediador entre el gobierno y la guerrilla.